La música de la Juana. Una playlist diferente. Dorme, meu amor, o sono do prazer. Em sonhos não há dor, nem medo de se perder. Lá fora o sabiá cantor entoa notas de agonia. A brisa breve passa entre folhas, silencia. Dorme, meu amor, amada companhia. Seu sonho me revela celestes melodias. As tristezas da terra, futuras harmonias.

Y viejos sonidos en La Juana. Kalkai biesa stiure taas te shattai tarpu välde Hei lulu lulu hei lulu lulu lulu Kalka

Lale da ho, rato marcia moiare, querom da gibare. Lale, rato marcia moiare, querom da gibare. Lale. Lale da ho, mi to marcia moviare, romari gom tvare. Lale, mi to marcia moviare, romari gom tvare. Lale. Lale da ho, kelo di dar mochvedi, tremli pevri vgvare. Lale, kelo di dar mochvedi, tremli pevri vgvare. Lale. Lale da ho, ghamis tormet satam de chraki vabriale. Lale, ghamis tormet satam de chraki vabriale. Lale. Lale da ho, chraki rom gamomelia, lampa vabriale. Lale, chraki rom gamomelia, lampa vabriale. Lale. Lale, shemo sula, shemo dgoma. Kiorgo bistveo. Lale, shemo sula, shemo dgoma, kiorgo bistveo. Lale. چون گورو داو کارگه نتواله بی گوگو اکه تو مای خده سای تو میگیرو بیست واله بی هارا لاله داریو دارا لاله هارا لالی هارا لاله داریو دارا لاله هارا لالی هارا لاله داریو دارا لاله شن کی گنات سواله مکخابو آخلوشیاو هارا لاله داری و دارا لاله هارا لالی هارا لاله داری و دارا لاله هارا لالی هارا لاله داری و دارا لاله بی جوارد گدا مگیده چیرا دادال خیناداو شنیت خویری کامد گه با شکریانی خیدادو هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله گیزردم توانه جه جیلو دپور دیگه خدی خاناو بابو اشنی رو مگو دارد و مرزاگی قواناو هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله هر الالی هر الاله داری و در الاله موسیقی سین فرونتراس Thank you. la ilusão. Tudo espalhará amor e sedução. Mas as histórias desses sonhos que viver são estilhaços se espalhando por aí. E novamente vai amanhecer e docemente vai chegar você. E finalmente vai acontecer. Da ilusão e tudo espalhará amor e sedução. Mas as histórias desses sonhos que viver são estilhaços se espalhando por aí. E novamente vai amanhecer. Docemente vai chegar você. E finalmente vai acontecer. E novamente vai amanhecer. E docemente vai chegar você. Finalmente vai acontecer. E novamente vai amanhecer. E docemente vai chegar você. E finalmente vai acontecer. Caia pó, vai se afogar. Seringueiro vai migrar. E usinas vão brotar no coração do Pará. Os donos do poder não querem nem saber. Meu povo tem de crer que somente nós podemos defender. Eu quero poder plantar, eu quero poder colher, eu quero poder viver e saber que um dia vai florescer. Eu quero poder plantar, eu quero poder colher, eu quero poder viver e saber que um dia vai florescer. Seringueiro, Caiapó vai se afogar, seringueiro vai migrar e usinas vão brotar no coração do Pará. Os donos do poder não querem nem saber. Meu povo tem de crer que somente nós, somente nós podemos defender. Vai florescer, eu quero poder plantar, eu quero poder colher, eu quero poder viver e saber que um dia vai florescer. Comenzamos esta playlist de La Juana Pimienta con musiquita de la discoteca de Liliana Daunes con la brasileña Katia Teixeira y su canción Dorme Meu Amor. Luego presentamos el nuevo disco de Roxana Ahmed, Unánime, y la escuchamos en tres temas, junto al guitarrista Niño Josele en Flamenco Sketches. Nostalgia Andina cantó junto a Linda Briceño y con el pianista cubano Chucho Valdés hizo Los Tres Golpes. Participaron luego el dúo de voces Sami finlandés Solju con dos canciones, Valdifamut y Oasis Mus. Se sumó la colombiana Petrona Martínez y coro cantando Guayabas y Colombia y Cuba. Luego llegaron, desde Cuba precisamente, la cantante Aimee Nubiola y el pianista Gonzalo Rubalcaba con su increíble versión en vivo de Lágrimas Negras. Desde Italia llegaron para ser presentadas en La Juana el trío Mandili, cantando Raculi, Lalé y Kakuri. Volvimos a Brasil junto a C. Ramalho con dos temas suyos, Martelo Armagedón y Amanecer Tantra. Para finalizar con Katia Teixeira, que volvió a La Juana para cantarnos Cararao y La Diosa de la Luna. Por eu não poder te levar, eu vou te deixar lá no berço do dia. Chau, chau. Hasta la próxima. Adeus pela deusa da lua. Adeus pela deusa do sol. tirania.